película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo. ¿Es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. ¿Tenés boleto vos? Yo no saqué, total, hasta ahora, viste, no pasa nada. Está abierto. Pero dale, que ya sale este. ¿No es Castelar solamente? No, hay gente. Dale que ya sale. La gente también se sube y se va hasta Castelar. Pero vos te das cuenta cuando es Castelar porque hay menos gente. Lo aprendí después de mucho tiempo de equivocarme. Sí. No hay asiento acá. ¿Vamos al otro vagón? ¿O vamos al furgón? ¿Al furgón? No, mucho era por. Al furgón. No, ni siquiera. Vamos al furgón y después nos vamos a la radio a hacer Agua Fuerte Rockera. No. Bueno, está bien, vamos al vagón. Che, pero ¿va a salir esto o no va a salir? Sí, decía 10:15 estaba programado. Son 16, así que. Falta un estamos. Nos 9 minutitos sale. Che, qué calor que hace en este tren, ¿no? Las ventanas no se abren acá. ¿Y si le pedimos que prendan el aire acondicionado? Sí, pero ¿hasta dónde anda. ¿Qué estación? Moreno, Víctor. Tengo que ir para la radio. Ah. Bueno, yo tenía ganas de ir a otro lado. Che, un Pancho, ¿no quieren? ¿No está el de Super Pancho por ahí? No, pero ahora viene, antes de que arranque vienen. Antes ya. Oh, lo que mataría también el que viene detrás del Pancho que te vende la cerveza. Pero ese está, bueno, ahora sí porque de noche, pero sí, son las 10. Solo de noche pasa. Solo de noche. Y los fines de semana, todos los días, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero es viernes ya. No, pero sí. Los días de semana también a la noche pasan, ¿eh? Yo no lo vi los días de semana. Sí, cuando iba a estudiar a la noche. Pasaba. Martes a la noche pasa. Ah, bueno. ¿Solo los martes? Los martes lo veo yo. Che, pero ustedes sacaron boleto o no. Ya está, ya pasamos. Sí, el tema es que no estén allá esperando, no para obviarnos la noche. Yo estoy desde las 9 esperándolo, tuve que sacar el boleto. ¿Cómo? ¿A nosotros esperando, no? Sí. ¿Y por qué no te fuiste antes? ¿No querías viajar solo? Quedamos en que viajábamos todos juntos. ¿No te gusta viajar solo? No. ¿Por qué? ¿Te aburrís? O sea, dijimos, che, a las 9 nos encontramos y... Bueno, se me hizo tarde. Nada, saqué boleto ya. Se me hizo tarde, perdón. No, está bien. Yo bueno. Si viajo solo duermo, porque el tren, viste, te mece, te va moviendo. Depende de la hora, no puedo dormir a cualquier hora. Si conseguís asiento, sí. Bueno. Aunque alguna vez parado también. Parado también, sí. Hay mucha gente que solo parada. Sí. O si no, también está bueno para leer. Sí. ¿El libro? Sí, está bueno para leer lo que lleva el otro cuando viajas parado. El que va sentado va leyendo, pero es medio difícil para la facultad, veces. El diario. Si tiene el diario del día, viste. El diario sí, bueno. No sabe cómo será el partido y... Pero mirá, así a toda costa y el tipo no pasa mala página. Igualmente. Te da ganas de decirle cambiar. Igualmente es molesto, ¿no? Como si vos estás sentado leyendo y que haya uno pispeándote por arriba. De, ¿Te pasó? Y te hace sombra, además. Bueno, y hay gente que se da cuenta y te esconde, ¿viste? Te cierra el diario así para que uno lo pueda mirar. ¿Pero qué le molesta? ¿En serio? ¿Qué le molesta? ¿En serio? Sí, pero aparte, si el diario te lo regalan en la entrada de la estación. Eso es un pasquín, no es un diario. ¿No es un está, mirá, está todo tirado en el piso, por todos lados. La gente lo tira. Ni siquiera sirve para envolver los huevos eso. Sin repetir y sin soplar, tres diarios que no sean un pasquín. Zumbido. Ay, Dios, qué tramposo. No sé. No, el diario de Ana Frank. ¿Es un diario? Es un diario íntimo. Bueno, no sé, chicos. Esto que... No, si lo puedo subir para los huevos. Qué mugre, no, en serio, lo de los diarios. Qué mugre que hay. Sí, todo roñoso acá. Che, y bueno, pero es porque es tarde ya. ¿Tendrá que ver eso? ¿Puedo? No sé. ¿Te tardará mucho en salir porque quiero ir al baño? No vayas porque vas a llegar. No vas a llegar. Hay cola en el baño, entonces. Puta madre. ¿Te metes en el cuartito que está entre los dos vagones? No, qué asqueroso. Estaría. No, bueno, la ventana. Ah, bueno, la ventana puede ser. Pero yo a veces me siento ahí, en el rinconcito que queda liberado. Valiente. Cuando tenés mucho cansancio y mucho sueño, y viene hasta la manija, eso está liberado y te puedes sentar. A mí me gusta cuando viajo de tarde y mirar los árboles, o los verdes. Hay las diferentes tonalidades de verde, y a la velocidad del tren como que me produce una sensación re linda. Vos viajás en el furgón, ¿no? Che, igual aprovechen ahora, mirá para afuera, porque dentro de poco vamos a ver pared para afuera. Ah, porque dicen que lo van a enterrar al tren. ¿En serio? Menem ya lo viene enterrando. Bueno, no. Lo van a salir por... Ahora en el sentido... Lo van a enterrar más todavía. Sí. Más todavía, sí. Ahora más literal va a ser. Bueno. Che, me parece que está por salir. A ver, dale, sí. Sí, va. ¿Estás seguro? Yo que... voy a poner un poco de música, ¿les parece? Cortado que sos. No, bueno, pero pongo... ¿A dónde vas? Pongo el altavoz y escuchamos todo. Ah, bueno, dale. ¿Con el teléfono? Dale. Sí, de una. ustedes trabajando el crochet. Hoy lo van a llevar 10 pesitos, el último que me queda, que es para aprovechar 10 pesos, vale. El último que me queda, venga, vamos a partir. Trabajando el crochet vale 10 pesos, tiene 2 metros de largo por 1,40 de ancho. Valor comercial, casas de regalo, 34 pesos con 90 centavos y en promoción y venta. La van a llevar y vale solo 10 pesitos. No, todo lo falta, 10 pesos vale hoy, Salud, che. Che, qué bien que se escucha. Qué bien que se escucha en tu teléfono. ¿Te fuiste al otro vagón a buscar? Sí, no, conseguí los pibes ahí en el furgón. Se coparon, les dije que era mi cumpleaños y me regalaron. ¡Feliz cumpleaños! No te dijimos cuando empezamos. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¿Es tu cumpleaños? Se recoparon y me regalaron una cerveza, loco. Así que salud para todos. Salud. Bueno, esto es Agua Fuerte. Estamos viajando, en realidad, en el Sarmiento, por si no se dieron cuenta. Improvisamos la radio en el tren. Sí, recién salíamos de 11. Estamos casi llegando a Caballito ya, podemos decir. Sí, más o menos. Nos falta un poco, viste que ese tramo... Este tramo es larguísimo. Es larguísimo y es impresionante. Empieza a andar despacito antes de llegar, no sé. Sí, el tramo más corto es Liniers-Ciudadela. La tenés re clara ya, ¿no? Viste. O Ciudadela-Liniers. Depende, pero nosotros vas a alinear Ciudadela. Lo mismo. Es el mismo tramo, yendo para un lado o para el otro. El orden de los factores no altera el producto. Por supuesto. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4666-559 o mandándonos un mensajito de texto al 1561-5403-59. Así es, porque conseguimos una línea arriba del tren y nos trajimos los teléfonos para que nos llamen. Así que nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes. También pueden acercarnos sus comentarios a Facebook, que también tenemos acá. Daris trajo su notebook y tiene Hay wifi en el Sarmiento. Hay wifi. Así que levantamos todos los comentarios ahí. Todos. Vía Facebook. Está bien. Así que... Che, y tenemos comentarios ya para... Pero hay un montón. ¿Querés leerte uno? Léete uno, Marian. Antes lleguemos a la otra estación. Dale. Juan Díaz dice, bueno, yo viajo desde hace muchos, muchos años en el tren. Y la verdad, nadie se acostumbra, a lo sumo se resigna. Me parece que nadie saca la cuenta de cuánto gana TVA, porque si no, la pena sería insoportable. Y sigue un cachito más, ¿qué dice? Nadie hace esos cálculos porque las piedras de pique están gastadas o demasiado escondidas. Una metáfora, ¿no? Che, perdón que le diga así, pero es muy chiquita la letra de la nota. Es re boludo, chiquita, ¿no? Sí, ¿no? No tengo ahí lo puedo hacer. Ahora lo voy a buscar. Yo de acá no veo nada. Así que... nada, y aparte con este movimiento del tren... Sí, menos mal que conseguimos esta cinta de A4. Sí. Vamos, enfrentados, pero... hay poco lugar para las piernas acá. Yo estoy bueno, incómodo. Pero yo no tengo problema igual, ¿eh? Ustedes chicos. La cagada que lo mandamos a la cinta de frente a Martín, que nos está operando desde la cinta de frente. Pero Martín se quiere ir al furgón, me parece. ¿Quieres ir al furgón, Tincho? ¿Por qué? Que venga la tanda, Tincho. Che, ¿vieron qué? Pero son incómodos estos asientos, ¿no? ¿Se acuerdan de los asientos verdes ustedes? Oh, ¿te acordás? Que se daban vueltas. Sí. ¿Cómo no? Sí, pero aparte, los asientos verdes... y me acuerdo los colores del tren, que eran rojo y amarillo. Y amarillo. Sí. Terrible. Yo no viajaba, o sea, viajaba, pero era chica en la época de los asientos verdes. Pero me imagino que si ahora la gente, viste, que cuando entras y por eso la pico, entran todos corriendo. ¿Cómo era con los asientos verdes? ¿Tenías que frenar para mover el asiento y sentarte? No había tanta gente. ¿No? Sí, no viajaba tanta gente. No viajaba tanta gente. Igual, no. Igual te lo arrebataban, ¿viste? Porque vos te estabas por sentar y te lo movías. Te pasaba eso, sí. Sí, totalmente. Y no existía el molinete. Del boleto de cartón. ¿Cómo que no existía el molinete? ¿Se acuerdan? Sí. El boleto rectangular de cartón, de dos colores. No me acuerdo. Vanina me mira, me siento, ¿de qué estás? No, puede ser, no me acuerdo igual. No había máquinas tampoco. No, ya sé que no había máquinas. No. Había un señor que estaba arriba del tren y te vendía los boletos arriba del tren. Bueno, el de Luján hacen eso todavía. Sí. Y te lo picaba con el... El otro día estaban picando. Atrás venía el chancho. Primero pasaba el que te vendía el boleto y atrás venía el chancho. El otro día estaban haciendo eso. pero en el molinete, o sea, vos claro, porque lo que pasa con los boletos de ahora es que no se ve la fecha, no se ve la hora, claro, no se ve el destino, bueno, nada. Sí. Cuando toca el boleto yo blanquito, tengo el boleto mágico, lo uso todos los días. Hasta que te lo pican, por eso te lo están picando ahora. Entonces cuando te lo pican ya es como sonaste. El comodín. Claro. Es como la mancha, te pican y perdiste. O sea que no invierten ni en tinta. No, sí invierten en la tinta para la publicidad que tiene el boleto. Viste que todos los boletos tienen publicidad. Sí. Eso sale bien impreso. No sabés, claro, no sabés a dónde va, no sabés a qué hora llega, no sabés nada, pero tienen publicidad de empresas, de marcas. Che, me hiciste dar nostalgia con el asiento verde. Y permiso. Hágale. Sí. Y sabes que en el teléfono tengo un videíto de la historia del ferrocarril. Está buenísimo para verlo. Uy, a ver, dale. ¿Quieres pasarlo? Dale. Adiós, teléfono. Para que te lo paso vía Bluetooth a la compu y lo miramos más grande. Dale. Ahí te lo paso, dale. A partir de la década de 1830, los relatos de viajeros como Sarmiento, provenientes de Europa y Estados Unidos, trajeron a estas tierras la fama del ferrocarril. Las narraciones prometían que las resoplantes máquinas de hierro recorrerían en una hora la misma cantidad de kilómetros que una carreta cubría por día. El servicio de ferrocarril podía ser la solución ideal para los ganaderos. Ellos necesitaban un medio de transporte rápido y seguro para llevar los productos del campo hacia el puerto de Buenos Aires, la escala obligada del viaje a Europa. El 17 de septiembre de 1853, un grupo de caballeros porteños se presentó al gobierno provincial solicitando la autorización para construir un ferrocarril que uniera la ciudad de Buenos Aires con la zona rural. Estos hombres formaron la Sociedad del Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste. En los planos presentados, ubicaron la estación terminal en la manzana donde hoy se levanta el Teatro Colón. Trazaron un recorrido que seguía por la calle Lavalle hasta Callao. Continuaba por Corrientes, Pueyrredón y Bartolomé Mitre, llegando a la primera estación 11 de septiembre. Luego circulaba por el antiguo Camino Real, hoy Avenida Rivadavia, hasta la estación Floresta. Tal cual lo prometido, el recorrido de 9 kilómetros sería cubierto a una velocidad promedio de 40 kilómetros horarios. Una vez terminadas las obras, el 29 de agosto de 1857, se realizó el viaje y la ceremonia inaugural. Las locomotoras La Porteña y La Argentina, fabricadas en Londres por la compañía Wilson, estaban listas para comenzar su tarea. Entre los asistentes al viaje inaugural se encontraban el gobernador de Buenos Aires, doctor Valentín Alsina, el general Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y numerosos invitados especiales. A la una de la tarde, John Allan, el primer maquinista, inició el viaje rodeado del asombro de las miles de personas que festejaron el evento. El 30 de agosto, el ferrocarril del Oeste realizaba su primer viaje público. El 28 de agosto de 1858, el ramal llegó hasta Ramos Mejía. La Argentina había entrado en la era de los trenes y pronto se sumaría a la fiebre mundial por el ferrocarril. Muy buena, Víctor. Me gustó. Está lindo. Estuve... No sé, me lo pasó un amigo. Me pareció que estaba... Yo qué sé, copado. Aparte las imágenes, ¿viste? Las imágenes sí. De los ferrocarriles viejos, Dios. Todo ahí, cómo se iban movilizando. Aparte, tengo más, pero después lo vemos, porque está bueno. ¿A vos te gustaron, Darí? El tren como medio de transporte, nosotros vamos acá arriba y no nos imaginamos esos inicios y lo que habrá sido subirse a un tren por primera vez en una persona. Yo les explico, no puedo ver imágenes porque cuando voy en auto o en tren me mareo, o si leo Si veo imágenes. Mi prima le pasa lo mismo. Entonces, discúlpame, pero no lo pude ver. Cerró los ojos y escucho. ¿No podés leer? Escuchalo. En el tren un poquito más, pero si voy en un vehículo motorizado, en auto. Por y no, ejemplo, no podés manejar y leer. No, pero si vas manejando, no. Igual, tampoco podés hablar por teléfono. No hablo por teléfono. Sin mentir, Si no me llama nadie. De llave, la tuya, tantito. Bueno, bueno, escuchen otra cosa que hay gente que le da impresión, es viajar de espaldas, bueno, al lugar a donde va. ¿A vos también? A mí me pasa. Pero a vos te pasa todo, Darío. Sí, todo. ¿Tenés que viajar contra contrasentido? No, con el sentido. Sí, sí. Por eso están buenos los asientos verdes, porque de última lo podías mover. Claro, ahí, podías mover. Con sentido, pero bueno. Ahora tenés que tener suerte de poder encontrar un asiento que justo sea para ese lado. No, igual cuando viajo en tren estoy muy cansado generalmente y ya no me interesa nada. Se agarra cualquier asiento. Igual está bueno viajar pero, hasta ahora volviendo porque viajar a 5 de la tarde. No, bueno, no, a esta hora, no. Si agarras, porque siempre hay problemas, chicos. Yo el otro día estaba viniendo a esta hora, un poquito más temprano, y había problemas. Y también vine como a las 5 de la tarde, peor. ¿Y había quilombo? O sea, sí. Un accidente, algo de eso que siempre pasa. Sí, siempre son accidentes. Nunca se termina de entender bien qué es lo que pasa. Pero bueno, sí. Bueno, hoy a la mañana el tren llega hasta Liniers. De Moreno a Liniers y chau. Ahí arreglate. Bueno, por suerte ahora le van a poner el GPS. ¿Al tren? No creo que se pierda igual el tren. ¿Sabían? No, pero es para controlar los horarios y demás para que el Estado pueda tener un control sobre los horarios que dicen. Mirá. Que mande un inspector y está generando empleo. Y una persona que se para y controla qué hora llega. Bueno, pero alguien sale. Está mirando el resultado del GPS también a través de una computadora. Ahora es todo así, todo virtual. Todo tecnológico. Bueno, mirá la puerta. Tocás el botón ese rojo que está iluminado y se abre. Antes la tenías que empujar. Entonces, las puertas duras que están a veces trabadas, sí, no puedes pasar la barba. El botón rojo, el otro día estaba pasando y siempre me da miedo porque. Yo tengo suerte te corta. Y a mí se me cierra. Y me quedé encerrada con la cartera y tuve que pasar la mano así. Pero para hay un sensor en el medio. No, este sensor andaba mal. Entonces, el porque sensor. A mí se me cerró y me agarró. No. Y la gente, viste, me miraba y yo no llegaba con la mano. Bueno, no importa. Igual. Estas cosas de la tecnología. Tengo una pregunta. ¿El botón rojo ese no es como el botón rojo que aprieta Bush? No. Pero que no. No, me imagino que no. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué? Sí. No, en la próxima estación no podemos trabar la puerta así, entre un poquito de aire. Porque... Oh, sí, por favor. Así que no arranca con la puerta trabada. ¿No? Si no, hacemos una cosa: nos bajamos y esperamos que viene atrás, que seguro es viejo. ¿Y si no? No sé. ¿Nos quedamos acá hasta qué hora? No vamos a llegar nunca más a Moreno, chicos. Bueno, dale. ¿Y las ventanas arriba, las chiquititas, no se pueden abrir? No sé. Tomá, Vani, agarrá vos la computadora, me cansé. Fíjate, lea algo. A ver. Bueno, vamos a leer lo que comentó César. César dice, bueno, recordemos también la consigna, porque por ahí hay gente que está escuchando y quiere saber para poder comentar. El tema del día es el Sarmiento, donde nosotros estamos ahora sentados, ¿no? El tren, el Sarmiento. Y pregunta, ¿ya te acostumbraste a viajar como sardina? ¿Vagón o furgón? Chicos, ustedes, ahora estamos en vagón, generalmente. Depende de la noche o el día. ¿Sabes cuánto cobra TVA por tu boleto? ¿Tren bala o tren para todos? Bien, los comentarios que fueron dejando son el César, por ejemplo. La figura es ilustrativa, ¿no? El mayor problema es la cantidad de gente que viaja. Por la cantidad de gente que viaja se rompe más el tren. Peso, espacio, comodidad son cosas que se pierden o aparecen y modifican la calidad del servicio. Aunque la calidad de alguna gente que viaja termina por hacerlo mierda. No estoy de acuerdo. Bueno, acá la Pocho Clara responde y pone, ¿será que falta educación y un cambio cultural? Se armó un debate. Sí, ¿eh? Se armó todo un debate interesante. ¿Qué más dice? ¿Será que faltan trenes? Sí. ¿Será que no hay inversión de los empresarios justamente? Exacto. Sí. Bueno, leemos la respuesta de César, así no dejamos esto inconcluso, que dice, debe ser que sí, la pochoclera, pero esto es una suma de factores y para empezar a trabajar a corto plazo, primero hay que sacar el exceso de gente en el servicio mientras se trabaja en cómo educar a la gente. ¿Hay que sacar a la gente del tren? No entiendo. Sí, hay que dejar a los rubios el exceso, que son los morochos, lo educamos, y después por ahí, cuando se haga más rubio, lo podemos volver a hacer. Me pareció un poco Mickey Vainilla, te comentaba. Sí. Después bueno, lo analizamos un poquito después mejor. Después seguimos. Le agradecemos a César por entrar al Facebook y a la Pocho Clara también. Y a la Pocho Clara, por supuesto. Ponete un tema, boludo, dale. Dale. A ver qué tengo acá. En el teléfono. Creo que hay. No sé. Tincho, ¿querés elegir un tema vos? Dale, elegilo vos. Adiós.

Ahí estábamos recibiendo un llamado. Ahora vamos a pasar bien el mensaje. Uh-huh. A pesar de estar viajando, sí, hay gente trabajando en la radio recibiendo llamados. Exactamente. También nos pueden dejar el comentario, como lo dijimos hace un rato, en nuestro Facebook, que es Aguas Fuertes. Bueno, mira, ya que Víctor y Darío se fueron, yo me voy a acercar a hablar con aquella señora. ¿Con la señora allá? ¿No te molesta quedarte sola? No. Bueno, ahí vengo. ¿Si te agarran el asiento? Bueno, guardámelo, ahora vengo. Dale, anda. María Rosa. María Rosa, ¿cómo viajan en Sarmiento? Mira, generalmente los domingos muy mal. Yo trabajo, viajo temprano, y lo único que encuentro acá es un desorden total. Borrachos, drogadictos, y no hay ningún policía acá adentro. Es tierra de nadie. ¿Viaja todos los días? Todos los días. ¿Qué horario? Y generalmente, viste, después de las 10 de la mañana, medianamente viajo, medianamente bien. Pero, o sea, el tema mío es los domingos, que yo, con mucha gente, toma guardia de 12 horas. Yo trabajo cerca del hospital de clínica y te puedo asegurar que es terrorífico lo que es viajar a esa hora. ¿Por qué viajas en tren y no en otro medio de transporte? No, porque es lo único que hay al centro. Es lo más rápido. Acá colectivo, vos viste. Si es por Rivadavia, no existe más el 57. ¿Qué fue lo mejor que le pasó en el tren? No, o sea, que pusieron los trenes nuevos que generalmente los domingos no están. Vos viste, este es un tren viejo. Pero generalmente los nuevos se viajan medianamente más cómodo. Y cuando funciona con aire, bárbaro. ¿Y qué fue lo peor que le pasó en el tren? No, gracias a Dios, o sea, estoy atenta. Viste, trato de ubicarme en un vagón medianamente donde, viste, haya gente tranquila. ¿Llegar tarde a trabajar, por ejemplo, le pasó alguna sí, vez? Sí, generalmente. Mira, no, sabe pasar eso. Que a veces no sabes nunca qué le pasó, te dicen que hubo un accidente y capaz que no fue un accidente. Pero como que uno ya está acostumbrado, el que viaja, ¿viste? Lo tiene que tomar con calma. ¿Y? Marian, ¿qué te dijo? No, ¿qué no hablabas tanto tiempo? No. Te guardé el asiento igual, ¿viste? Gracias. No, me decía que no le gusta mucho viajar los domingos a la noche porque ella va a trabajar y la gente que vuelve de salir, como que media heavy el ambiente. O sea, de bailar así. Sí, lo que no me quedó muy claro es que me dijo, no hay ningún policía, esto es tierra de nadie. Pero ¿por qué tiene que haber policías en el tren? No, nunca hay policías en el tren. Cuidando nada, en realidad. ¿Qué cuidan los policías? Yo vi policías afuera en la estación, a veces. Los guardas también, pero no son policías. Sí, lo que sí hay es tierra, ¿eh? Acabo de venir el furgón. Sí, ¿sí? Hay tierra, Darí. De nadie. ¿Quién era la señora esa? ¿La María madre Rosa de César? No sé, no le pregunté si era la madre de César. Hubieras preguntado, Che, acá el 1561-540359 dice... Si hubiera tren a Suardi, no estaría esperando el micro. Feliz cumple, no se pasen de la tanda. Este debe ser Cristian, nuestro productor, que hoy no puede estar con nosotros. Él está esperando el micro, nosotros estamos viajando en tren. Sí, lo que pasa es, Cristian está viajando junto a Meta Negra y se me fusa al encuentro nacional de murgas allá en Suardi, que es Santa Fe. Así que buenísimo. Por eso no podía estar acompañándonos en este lindo viaje que estamos haciendo hoy. También llamó Javier al 466-6559 y nos dijo que él estuvo viajando en el furgón y estudiando anatomía ahí adentro del furgón. Mientras viajaba iba estudiando. ¿Estaba mirando chicas? ¿Tenía un libro? No sé. Pero está bueno para hacer un análisis del furgón. Sí. A ver, ¿en qué estaciones sube la gente, más gente? Pero, ¿quién es la gente que viaja en las puntas? ¿Quién es la que viaja en el medio? Antes en el furgón solo iba la gente con bicicleta. Ahora sube todo el ahora mundo. Ahora va todo el mundo al furgón. Es que mucha gente te dice que es más cómodo viajar claro. En el furgón. Sí. Van tomando sí. Mate a la mañana por lo general. Sí, sí. ¿Viste? Y a la tarde los muchachos jugando al truco. Sí. Ahí. Y se baja uno y sube otro que hace el relevo. Siguen jugando. Está bueno eso. Es como un lugar de encuentro también el furgón, claro, pareciera. Che, ¿quieren ver la otra parte del videito que le estaba mostrando recién? De la historia de los trenes. Sí, porque quedó inconclusa la historia. Sí, como que quedó ahí a mitad. Está buena, está buena. Aparte tengo la visión de los trenes, pero ya entrado al siglo, fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Tren bala. Tren bala, el saqueo del tren, Carlos, toco madera. Así que... Dale, dale. ¿La escuchamos? Dale, si, van a ver, si van a ver esto, yo me voy al furgón de vuelta. Bueno, vamos a ver. Yo me quedo a verla, yo me quedo. En el periodo de tiempo que me dio entre el primer viaje de La Porteña y el final de la década de 1880, se construyeron en la Argentina más de 9.000 kilómetros de vías. A partir de ese momento, las líneas más rentables pasaron a ser explotadas por empresas privadas. En manos del Estado quedaron aquellas líneas que cumplían un servicio social. Eran los trenes que llegaban a los poblados, asentados en parajes inhóspitos, poniendo a sus habitantes en contacto con las grandes ciudades del país. A partir de la década de 1890, el crecimiento de los ferrocarriles argentinos fue explosivo. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, las líneas férreas cubrían 35.000 kilómetros y se habían constituido en el pilar fundamental del transporte de cargas. Así, acompañaron el gran crecimiento del país a principios del siglo XX. El desarrollo de los ferrocarriles argentinos no fue un caso aislado dentro del panorama mundial. En Europa y América del Norte, los trenes habían transformado las costumbres de los habitantes. Las virtudes del ferrocarril como medio de transporte de mercaderías seguían en plena vigencia, pero lo que más atraía a la gente era la posibilidad de viajar. El ferrocarril acercaba a los pueblos distantes. Los paisajes más exóticos quedaban ahora a pocos días de viaje. Estados Unidos y Europa. Para tener la mano en todos los lugares. Linterna, baliza, luz de emergencia. Vale 10 nada más. Vale 10 pesitos para aprovechar. Es muy, pero muy buena oferta. Linterna, baliza y luz de emergencia para tener a mano. Vale 10 nada más. Gracias. Linterna, baliza y luz de emergencia. 10 pesitos vale. De contra la luna, vale. ¿Vieron qué lindo lo que me compré, chicos? Linterna baliza. ¿Te compraste una linterna baliza? Sí, chicos, 10 pesos, ya está. Nunca hay linternas en casa. Cuando se corta la luz tengo que andar buscando las velas así. ¿Te vino con pilas? Ay. Sí, pará. ¿La probaron antes de que lo... Ay, no la probé, pero él dijo que eran nuevas. Si querés la podés probar ahora. No sé si tenés... pila. A ver. Bueno, basta, déjeme un tiempo que yo la pruebo ahora. Se prende, se apaga. Se prende, se apaga. ¿Vieron que anda? Sí, pero la baliza, fíjate la linterna si prende. Sí, anda, Víctor. No, si andan las pilas para las balizas, para la linterna también. Che, ¿les gustó lo que les estoy mostrando de la historia del tren? Está bueno. Está sí. Bueno, está bueno. Está bueno. Sí, sí, sí. Está bueno porque... ¿Cómo se fue creando la necesidad esa del tren, ¿no? Esto de crear un transporte, primero no para pasajeros, sino para carga, ¿no? Carga. Para poder sacar los productos que se fabricaban en el campo, que el campo era Flores, toda esa zona en aquella época, ¿sí? Se llevaba hasta el puerto que lo mandaban a Europa. Claro, por algo los ingleses fueron un poco los que trajeron el ferrocarril a estas tierras, ¿no? Un poco. Sí. ¿Con qué intereses habrán venido? No casualidad, no casualidad. Pero bueno, el general, por suerte, dijo, estos trenes son nuestros. Che, al 1561-540-359 siguen llegando los mensajes. Dice, me gusta cuando llueve y en el tren no se nota hasta que va frenando y las gotas te llegan como recién llovidas. Bueno, ¿alguien que viene en el furgón también? Mucha gente parece, viaja en el furgón. Mucha gente. Bueno, gracias por el mensaje. Sí, a todos los que están mandando mensajes. Y a todos los que firmaron el Facebook, que también van cayendo los mensajes de a poco. Inés nos recomienda mirar la película La Última Estación, de Fernando Pino Solanas. Regalamos nuestros trenes, dice, y los seguimos regalando. Nada se puede esperar de empresas extranjeras que todo se llevan y nada dejan. Menos de nuestros gobiernos que apoyaron y continúan las políticas privatizadoras de nuestros medios y recursos. El maltrato a los trenes es el reflejo de la bronca de la gente que viaja. Estoy convencida que se puede viajar mejor. Saludo, gente. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? Sí, igual no seamos desagradecidos. Algo dejan. Sí, miseria, vaciamiento. algo dejan. Pero para dejar eso, Darío, mejor que no dejen nada. Sí, igual aprovecho la recomendación de Inés. Sí. También tengo algunos fragmentos de esa película Próxima Estación. Si quieren, lo vemos más tarde. Dale. Podríamos. Dale. Cuando estemos llegando a Paso del Rey. No, pero un poco. No. No nos va a dar tiempo. Morón. Ya llegamos. Por Morón. ¿Por Morón? Por Morón. ¿Dónde estamos ahora? No sé, recién... Ramos no es esto. Pasamos Liniers, en Ciudadela. Recién estamos pasando la General Nueva. Mirá, listo. Bueno, ahí está. Aguantale, le voy a preguntar a ese muchacho una cosita. Ahora vengo. ¿Otra vez? Anda, Marian. Ahora vengo, Esperá. No, pero ahí Mariano. Se cuida la cinta. No te vayas. Ahí voy. Yo lo cuido. Ahora vengo. Dale. Blas, todos los días. A laburar, a estudiar. Laburar. ¿Qué horario habitualmente? Y horario siempre después de la 1 al mediodía, 2 de la tarde y vuelvo de noche. ¿Cómo calificarías el servicio del Sarmiento? Malo. ¿Por qué? Y no sé, creo que por ahí podría mejorarse un montón de cosas a nivel de lo que es la estructura, y creo que se gana mucho por día lo que es TVA como para que pudiera mejorar un montón de cosas. También hay que ser consciente de que la gente no cuida. Tampoco. Como por ejemplo, ahí vos estás viendo que faltan los asientos, están rotos, no existen. Un poco de limpieza, qué sé yo. Pero hay que ser consciente que por ahí la gente no cuida tampoco. Yo creo que hay solidaridad. En ese sentido, hay gente que por ahí también no lo hace o no tiene por ahí en su momento la buena predisposición de dejar un asiento, pero creo que mayormente hay solidaridad. Lo mejor que me pasó en el tren. Si te pasó algo bueno alguna vez. Si me pasó algo bueno. Y no sé, no recuerdo, pero por ahí, como vos decís, en lo de tema humanitario, por ahí conocer a alguna chica o haber salido con alguna chica después de haberla conocido en el tren, eso seguramente. ¿Hay muchos amores imposibles en Sarmiento? Muchos, todos los días. Todos los días ves un amor imposible, nuevo, es verdad eso. Sí. ¿Y qué fue lo peor? Y lo peor, el día de lo que pasó en Aedo, el día del incendio del tren. Yo estaba arriba del tren y creo que fue lo peor que pude haber vivido. Por suerte nunca me robaron como a gente que conozco que le pasó, pero lo peor fue eso. ¿Y qué hiciste vos en ese momento? ¿Estabas arriba del tren? Sí, estaba arriba del tren. En ese momento estaba arriba del tren. Me bajé del tren porque no sabía muy bien lo que pasaba. Por ahí no justifico la reacción de la gente, pero es entendible. Es entendible porque por ahí mucha gente va o viene a laburar y te molesta un poco que pasen ciertas cosas o que no funcionen bien. Los trenes del olvido. conviven con la pobreza, que adornan las ciudades con bolsa de limosna, las remoras salvadas con el resto de lo que fue suyo. Alguna vez, tal vez hoy, volverán cargados los trenes del olvido. Será el mismo Dios que todos piden, una canción de amor sin olla de percusión, sin culpa para dormir. Ah, para dormir, yeah. Ah, transitamos caminos, cruzamos barreras, saltamos el molinete, transitamos caminos, viajamos en el furgón, saltamos el molinete, cruzamos barreras, viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. La gente sigue comentando en Facebook. Chicos, como lo hizo Maita, que dice: viajo todos los días y no me acostumbro a los nenes que tarde en la noche siguen juntando monedas. No me acostumbro al maltrato y a la falta de consideración por los demás. Si todos volvemos en la misma situación de cansancio y desgaste diario, ¿por qué tratarnos así? Y Ayelen también comenta y dice: realmente creo que el tren es un transporte excepcional. Es una pena que no lo podamos cuidar, y cuando digo cuidar, me refiero tanto a lo que pase a manos del Estado Nacional como a que a lo que cada uno desde su lugar se hace cargo de hacer. De que si alguien rompe algo, está rompiendo el medio, que todos los días me acerca a mi laburo, estudio, lo que sea. Creo que todos nos quejamos por los que mean, arrancan las tapas de las puertas, rompen vidrios, llorean, etcétera, pero generalmente solemos mirar para otro lado. Quizás nos está faltando defender lo que nos pertenece. Sí, nos pertenece el tren, nos pertenece a todos. Es un servicio público que brinda el Estado Nacional, no las empresas. Esto tal vez no está del todo claro, hay un poco de confusión al respecto. Las empresas son concesionarias. Uh-huh. Para hablar un poquito más del tema del Sarmiento, del tren en general, estamos comunicados telefónicamente con Norberto Rosendo, él es integrante de la ONG Salvemos al Tren. Norberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco, en primer lugar, cuál es, desde la ONG, el trabajo que realizan ustedes. Nosotros somos una organización no gubernamental que hace muchos años venimos siguiendo la performance de las privatizadas. En general, nuestra actividad es generar programas alternativos a los que tiene el gobierno y fundamentalmente y denunciar los ilícitos que hay alrededor del sistema ferroviario. Esa ha sido nuestra actividad permanente en los últimos 10 años. Está bien. Con respecto a la línea... Y hemos tenido mucho trabajo, digamos. Claro. Con respecto a la línea Sarmiento, ¿qué fue lo que...? Un segundito. ¿Norberto? Parece que no escuchaba, dijo. ¿Estás por ahí? Pidió que le esperemos un segundo. Ahí viene. Está hablando. Está en otro vagón, el por eso. Claro, claro. Estamos llamando. Hola. Hola, Norberto. Se había cortado, discúlpame. Está bien. Sí. Le preguntaba, con respecto a la línea Sarmiento, ¿qué fue lo que ustedes pudieron investigar y trabajar en el último tiempo? Nosotros, con respecto a la línea Sarmiento, le ganamos un juicio a la gente del concesionario por el tema de discriminación que es objeto la gente del Sarmiento con respecto de la gente del ECMITRE, porque digamos con los fondos públicos TVA invirtió y puso una línea de lujo en la zona norte y la gente de la zona oeste viajaba peor que los animales. Uh-huh. Entonces le hicimos un juicio, eso ya hace como 3 o 4 años, y bueno, y le ganamos, la justicia salió favorable y como consecuencia de eso el gobierno le aumentó el subsidio a TVA. Ajá. Un poco bueno, paradójico, ¿no? Sí, sí, un absurdo total, pero bueno, eso es Argentina, ¿no? No vamos a... ¿Cuál es el problema que usted decía con respecto al subsidio que se ha aumentado? ¿Hay un plan de inversiones que está llevando adelante la empresa? Disculpame, no, la arriba en la estación, la terminal, la 2. No, el subsidio en general TVA lo invierte en las empresas del grupo Siciliano que no son el tren. Ellos, la principal fuente de financiación de TVA hoy por hoy son los subsidios. El Estado le paga los sueldos y paga el tema de la vigilancia y paga un subsidio operativo. Uh-huh. Con el cual se compra la energía. Y bueno, vos fíjate que Plaza pasó a ser hoy en la principal línea de colectivos de la provincia de Buenos Aires. Claro. El grupo Plaza se ha comprado todas las líneas de colectivos de la provincia de Buenos Aires con la plata de TVA. Así de sencillo. Uh-huh. Esta operatoria es común a las demás líneas también, digamos, esto no, de los subsidios entregados. Lo de TVA, digamos, en este momento lo más escandaloso en el material ferroviario es TVA, y dentro de TVA el Sarmiento. Uh-huh. Eso es lo más escandaloso en cuanto a desvío de fondos, a mal servicio, etcétera. En algún momento fue el San Martín y el Roca, en la época de Tasselli. Tasselli, bueno, se fue, ahora está en el Estado y más o menos lo han enderezado, pero... Digamos, lo más escandaloso hoy en el tema de las concesiones es sin duda TVA. Bien. Con respecto al estado de los trenes, las vías, los vagones, ¿hay algún riesgo concreto y real para quienes viajan en el tren? Mirá, TVA tiene muy mal mantenimiento muy bajo, hace un mantenimiento mínimo. El riesgo que pueden tener los pasajeros, lo más es que... Según denuncia gremio, es el tema de señales, que digamos se han sacado un montón de señales y se han como cortocircuitado, digamos, se obvian esas señales que se han sacado. Entonces eso ha producido varios accidentes. Se trabaja mucho con radio, violando los reglamentos, eso afecta a la seguridad. El otro tema de seguridad es el tema de incendios, por mal mantenimiento, sobre todo el tema de patines, que se les prende mucho fuego los patines porque no hacen los mantenimientos de los patines, hay que cambiar en oportunidad de las inspecciones periódicas, no se cambian, se tira un periodo más hasta que se prende fuego. Eso ha originado que se quemaran varios coches, y bueno, eso es una situación de riesgo, digamos, importante. Pero lo que hay que entender con el mecanismo, el pernicioso mecanismo de las privatizadas, CBA y las otras, es que los fondos públicos que se utilizan, por ejemplo, en la reparación de los coches, en la reparación de la vía, y que tendrían que hacer que los coches duren, qué sé yo, 10 años, como duraban en la época de Ferrocarriles Argentinos, al no hacerle absolutamente ningún mantenimiento al privado, un trabajo que debía durar 10 años dura 2 o 3. Y después hay que volverlo a hacer, fundamentalmente en el tema vía. El tema vía es escandaloso, el tema vía, por ejemplo, se han renovado vías, en la renovación de vía nueva, moderna, si vos le haces mantenimiento de una vía nueva, tiene que durar por lo menos 100 años. Y la estamos deteriorando a full a los 6 o 7 años por no hacer absolutamente ningún tipo de mantenimiento. Es decir, y son inversiones muy grandes. En el caso de los coches es lo mismo, el Estado paga las renovaciones de los coches que se hacen en una empresa, en Emerfer, que es una empresa del mismo grupo, se pagan 4 o 5 veces el valor de la reparación y después entra en la línea y no se hace mantenimiento. Entonces un coche que debe durar 10 años dura 2. Con lo cual los subsidios se malgastan. Sí, esto lo vemos cotidianamente los que viajamos en el tren. Con respecto al tren bala, que fue tan anunciado y que tuvo tanta controversia en su momento, ¿en qué quedó este proyecto? El tren bala, se firmaron contratos para los estudios, hasta lo que yo sé se estaban pagando los contratos de los estudios, una cantidad de plata importante. Y creo que quedó ahí, porque no avanzó más la cosa. Uh-huh. Con todo el repudio que tuvo, este gobierno ya no lo puede hacer. El tren bala es un negociado atroz. Claro. Es decir, no ningún otro gobierno, excepto el gobierno acá, puede hacer una cosa de ese tipo. Calculo que no se va a hacer, porque digamos este gobierno creo que termina, esperemos que termine en los próximos 11 meses, ¿no? Uh-huh. Si no termina este programa en los próximos 11 meses, todavía corremos el riesgo de que aparezca de vuelta el fantasma del tren bala. Pero el tren bala estaba muy asociado a Jaime, así que yo no creo que digamos lo vuelvan a reflotar. Aparte tuvo un costo político muy alto para el gobierno del tren bala. No creo que lo vuelvan a reflotar, mucho menos en época de elecciones. Después, si vuelve a ganar el gobierno acá es otra historia, pero yo creo que por ahora ello está muerto. Norberto... Más allá de que no consiguieron la financiación internacional, ¿no? Ajá. Bueno, Norberto Rosendo de la ONG Salvemos al Tren, le agradecemos mucho por estos minutos con FM Moreno, con Aguafuertes. Te pido mil disculpas por la desprolijidad, no, porque por me agarraste bajando del avión y subiendo el auto, ¿viste? No. Te pido disculpas la desprolijidad. Por favor. Muchísimas gracias y seguramente más adelante volveremos a charlar. Hasta luego. Bueno, gracias. Bueno, él lo dijo, ¿no? No va en tren, va en avión. Se acababa de bajar del avión, justo lo pudimos agarrar un ratito para hablar con él por teléfono. A mí me quedó la duda que ahora, con la queja, viajamos el Mitre y el Sarmiento como animales. No, el tema es que los trenes de la zona norte, ¿viste? Son dragos. Otra cosa. Sí. Sí. Incluso creo que hay un servicio diferencial que no sé cuánto está. Ahora vamos a ver eso. Del Sarmiento VIP. Lo dejo picando. Con wifi y todas esas cosas chiches. Sí, sí. Por 8 pesitos. No tengo idea de cuánto. Puedes tener lo que vos quieras. Sí, más o menos en eso. 8 o 9 pesos anda. Ahora pasa el 8 o 9 pesos la ida o la vuelta, digamos. Ahora en la próxima estación me bajo y pregunto. ¿Les parece? Dale. Pero tiene que ser así, ¿eh? Rápido. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo. Rodrigo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Jaime Gorriti tomaba todos los días el tren de las 14:35. Y todos los días se fijaba en una estudiante morocha. Con prudente astucia, trataba de ubicarse cerca de ella y a veces ligaba una mirada prometedora. Una tarde empezó a saludarla y algunos días después tuvo ocasión de hacerse ver, ayudándola a recoger unos libros desbarrancados. Por fin, un asiento desocupado les permitió sentarse juntos y conversar. Gorriti aceleró y le hizo conocer sus destrezas de picaflor aficionado. No andaba mal. La morocha conocía el juego y colaboraba con retruques adecuados. Sin embargo, los demonios resolvieron intervenir. Saliendo de Aedo, la chica trató de abrir la ventanilla y no pudo. Con gesto mundano, Gorriti copó la banca. Por favor. Se prendió de las manijas, tiró hacia arriba con toda su fuerza y se desgració con un estruendo irreparable. Sin decir palabra, se fue pasillo adelante y se largó del tren en Morón. Desde ese día empezó a tomar el tren de las 14:10. La mañana me encuentra Somos cultura. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. ¿Qué están mirando tan atentamente ahí? Nada, no, estábamos viendo qué podíamos hacer el fin de semana. Yo pensé que querían ver un tren como Luis Alberto Spinetta, que acabamos de escuchar. Che, y lo que leía Darío hace un ratito, que ahora se fue, me dejó sí. El libro acá. Él se decía fue el que furgón. No sé dónde se fue otra vez. El furgón. Va y viene, va y viene. Ah, está fumando pipa, por eso se fue el furgón. Sí. Bueno, una de las crónicas del Ángel Gris, un libro de Alejandro Dolina, que está muy bueno. Mira qué lindo. Se los recomiendo para quien quiera leer. Está bien. Te cuento que este sábado, ¿sí? 9 de octubre, se está realizando un festival por el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios. No me gusta, ¿sí? El título, che. Y es un título raro, es como una especie de contrafestejo al 12 de octubre, sí. Mal llamado Día de la Raza, el encuentro totalmente. De dos mundos, el descubrimiento de América como si América no existiera antes. No, ese título como que confirma que los pueblos originarios nunca más van a tener un Día de Libertad. Totalmente. No estoy de acuerdo. Totalmente. Bueno. Debería ser el Día de la Libertad de los pueblos. Claro, en todo caso. Bueno, se está realizando en el Centro Cultural Patas Arriba. Creo que, si no me equivoco, esto es en Merlo. Sí, ¿no? Ruta 7 de Merlo. Ruta 7, kilómetro 34 es, 34 y medio. Ahí enfrente de Masalín Particulares. Sí. ¿Viste que está el monumento a la madre? Sí, a 5 cuadras. Es Lago del Bosque el lugar, es reconocido. Ahí te podés acercar con el colectivo 2, te deja ahí más cerquita. Entonces van a estar realizando una fiesta que va a haber percusión africana, danza afro, bandas, y después va a haber fiesta y bailongo. Desde las 21 arranca, la dirección es Luis Braille, 470, como decía antes, es en Merlo, en el barrio Lago del Bosque. Así que pueden ir por ruta 7, aquellos que vayan en colectivo, en kilómetro 34 y medio, donde está esa famosa estación de servicio enfrente de Masalín Particulares. Y si no, se toman el colectivo 2 desde acá de Moreno, y van a tener... No el 2 que va a mi barrio. No el 2 que va a mi barrio, sino... de acá de Moreno? De allá de Moreno. De allá de Moreno. Estamos llegando, todavía falta. Bueno, pero falta. La costumbre. ¿Qué estamos? ¿En Ramos ahora? Sí, sí, sí. Ya saliendo está, de está como lentito igual el asunto, ¿eh? ¿Qué más? Vamos a ver para el final del programa. Bueno, mañana también a las 9 de la noche, fiesta de cumpleaños de Para el Cachetazo, como vos, Víctor, cerca de tu cumpleaños. Se realizará en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, Paraguay, al 5544 en La Perlita. Y se viene con todo, Radio Roots, Los Gauchos de Morados y vos fijate, después Bailongo también. Buffet y barra barata y muchas cosas más. Así es, ahí los chicos de Meta Negra y Cien Futa, perdón, los chicos de Para el Cachetazo, que cumplieron un añito de vida, con un gran festejo. Uh-huh. Un gran festejo, se viene con todo. También mañana se viene la segunda fiesta nómada de Ska al Palo. Se va a estar realizando esto, ¿dónde? Que no le veo la dirección. Acá. Gran Oldie, al 3012, entre Stephenson y Newbery. Ah, Jorge Newbery. Ah, por allá por los pagos de... Debe ser Barrio Freezer, en Moreno. Sí, Barrio Freezer. Sale un micro de... Barrio Freezer? Acá, no, Freezer. Yo encima le digo, sí, Freezer. Freezer. ¿De dónde son Freezer. Ustedes dos? No, pero me pareció raro. De Capital, no Barrio nada. Freezer. Pfizer. Pfizer. No, no sé, Marian. Nos está Pfizer? Mirando raro la gente. Loco. En el tren, no grites, Marian. Por favor. No te enojes. Bueno, dice que sale un micro desde la plaza a las carretas a las 23 horas. Aquellos que quieren ir a disfrutar un poco de ska con la fiesta nómade, se pueden acercar ahí. Muy bien, el domingo 10 de octubre, desde las 11 de la mañana más o menos hasta las 6 de la tarde, Juegos y Juguetes de Ayer, la comunidad al rescate. En el Cenum Ex Riglos Bartolomé Mitre al 1891 va a haber una exposición de juguetes, taller de armado, competencias con premios y mucho más entretenimiento. Organizado por alumnos de, si no me equivoco, es el Colegio Mariano Moreno. El Instituto número 179, ¿no es? No, no es el Mariano Moreno. Moreno. No es el Mariano Moreno. Un instituto que funciona, si no me equivoco, en la Escuela Belgrano. Sí, creo. Sí. Yo no me quiero equivocar, así que no voy a decir muy nada. Muy bien, mañana, bueno, si quieren enterarse. 179, está la comunidad al rescate. Van a pasar el Señor de los Anillos también. ¿Por qué? Por la comunidad al rescate. Ah, ¿a quién van a rescatar? ¿A los juguetes? A los juguetes. A Frodo. Ay, qué lindo. No vi el Señor de los Anillos, chicos. Yo tampoco, me aburrió mucho. Bien. Qué aburrido. Che, ¿me disculpan? Sí, ¿me voy a hablar con esa chica que está allá? ¿Vas otra vez a hablar, María? ¿Vos no te cansás? Sí, mirá que viene en aquel vagón. Es linda esa chica, miren. Voy a hablar con esa chica. Bueno, dale, anda. Dale. Ahora, escucha. Paola Pérez. Y que esté parado más de media hora con un montón de gente agolpada, con las ventanillas que no se abrían, muriéndonos de calor. Y lo mejor, algo bueno que haya pasado... Algún día que de distraída me tomé un tren rápido y llegué más rápido a mi casa. ¿Cómo ves a la gente que viaja en el tren? Cansada, a veces está fastidiosa por el viaje, por el cómo está el tren. Pero bien, o sea, digamos, tolera. ¿Hay solidaridad? No, yo creo que no, porque a veces suben gente mayor o embarazada y se hacen los dormidos. No les dan el asiento. ¿En qué viaja la gente que de la zona que no viaja en tren, sabes? ¿Te imaginás? Y calculo que en colectivo. Calculo yo, no sé. O tendrán auto. No sé. ¿Vos por qué viajás en tren y no en colectivo o en auto? Porque el colectivo tarda mucho más que el tren. Y el auto porque todavía no agarré confianza. Cuando agarre confianza me voy en auto. ¿Tenés auto? Igual elegí viajar en tren. Y por ahora sí, hasta que practique un poco más con el auto, porque saqué el registro la semana pasada. Muchas gracias. No, Don Paquete va de dos frisos caramelos refrescantes. Calma la tos, aviso la garganta, perfuma de aliento. La Gondría lleva dos paquetes, va de dos frisos. Dos paquetes vale dos pesos. Caramelos 2RF. Caramelos refrescantes, caramelos mentolados. Bani, comprate caramelos. Bani. ¿Quieren, chicos? Dale. Seguilo. Estás con tos. ¿Quieren? Comprate. ¿Te diste cuenta quién es el vendedor? No, ¿quién es el vendedor? Es Fernando Ochoa, ahí se va el otro, se está yendo en el otro vagón, era Fernando Ochoa, compañero de Fede Moreno. Está rico los caramelos. Sale de la radio y se va a vender pastillas. La changuita, 2 pesos. Bueno, anda a correrlo y fíjate si... ¿Qué quieren más ustedes? Yo quiero de fresa. ¿Pero de fresa querés vos? Sí, pará, se te la venden de fresa. ¿Averiguaste cuando sale el tren ese mágico? Me bajé ahí en... ¿Y Darío? ¿Se bajó con vos? Se bajó. ¡Uy, Darío! ¡Se Darío abajo! ¡Darío! ¡No, qué garrón! ¿Dónde está Darío? No, ahí viene el otro vagón. Darío. ¿Dónde venís, Darío? Pensé que te había perdido en el andén. No, la gente del tren. Furgón, amigas. Tengo amigas ahí en el furgón. Te vine persiguiendo. La gente que pase nos saluda. Sí, estamos haciendo radio en vivo desde el Sarmiento. Sí. Así que saludos a todos los que se salen de mochila y se están yendo, quién sabe dónde. Se van de viaje. Se van de viaje. Qué suerte la gente que puede viajar. Averigüe el servicio diferencial. A ver. Averigüe. Por ejemplo, desde 11 hasta Ramos Mejía, ¿cuántas estaciones contamos? No, chicos, Caballito. Caballito, pará. Flores. Yo sé. Flores, Floresta. Villaluro. Liniers. Lo estoy contando yo, lo contás vos. Los dos. Discúlpenme, ¿es necesario esto? Bueno, que cuente Víctor. No, yo lo dije Villaluro. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Flores y Floresta? Sí. Esta. 2 kilómetros. No, boludo. ¡Qué guarango! Ay, mira. Floresta. ¿No es esta la diferencia? Bueno, continuamos. Yo decía 2 kilómetros, pero bueno. Seguí contando vos porque te estaba pisando. Hasta Ramos Mejía, el servicio diferencial sale 6 pesos. Claro, pero sale de 11 y para solo en Ramos Mejía. Sí. No te paran todas esas que hay en el medio. No, por supuesto, tenés Ramos Mejía, Aedo, Castelar, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Luján y Mercedes. ¿Sabés cuánto vale hasta Moreno? ¿Cuánto? 9 pesos, solo el boleto de ida. O 9 sea, pesos el boleto del servicio diferencial que me contaron que tiene aire acondicionado, calor para cuando es invierno y frío para cuando es verano. Ah, porque el de ahora tiene frío nada más, para todo el año. Y sí, el tren común tiene frío todo el año. No, igual todos los trenes tienen frío, te digo. Tenés frío en invierno y calor en verano en el Sarmiento, disculpame. Sí, pero a veces te prenden el aire durante todo el año y no da, chicos. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Ustedes no querían tener un tren como el de la zona norte? ¡Lo tienen! ¡Páguenlo! ¡Páguenlo! Bueno. Pero... aparte, me dijeron que tienen butacas sin el cuero, con apoyacabeza. Por la duda, si chocás, tenés apoyacabeza y, no sé, debe venir con cinturón de seguridad. Pero son ni siquiera los trenes estos de que van hacia el interior. Yo he viajado yendo a Córdoba y a Misiones. Tienen los asientos que tienen las mejores... el mejor servicio de esos trenes no tienen este tipo de butacas. Civil cuero. Tienen sistema de audio interno. El Sarmiento del Común también. Pasan los vendedores. Hay audio adentro cuando pasa el vendedor. A mí me quedó una duda. ¿Símil cuero de qué animal? ¿Y de qué parece esto? No sé. Me mataste. Tengo una pregunta. No varía mucho. No se me ocurre ahora. Es cuero, no le pregunté. Claro. Es símil cuero. No, es símil cuero. Debe ser un sintético. No creo que maten animales todavía en esta altura del partido para hacer butacas. ¿O vos crees que sí? No, símil cuero, pero pensé que por ahí imitaban el cuero de, no sé, de un chancho. No, debe ser de conejito. Che, algo más, te dan comida en ese tren, porque por 9 mangos que me den un café, no, aunque vos, sea. Vos que tenés compu, que tenés teléfono último modelo, tiene servicio Wi-Fi. Wi-Fi, y pantallas LCD para poder ver. No tienen último modelo, no tenés las LED. Pero tienen LCD. ¿Y qué te pasa? Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ir a ver si puedo conectar la Play ahí. Y voy y vengo, me voy. De 11 a Mercedes, ¿cuánto puede tardar el servicio este? No sé. ¿Hora y media? ¿Cuánto partido hacemos? Y bueno, si lo paran todos lados. Sí, yo hoy me vi el partido de Argentina-Japón en el tren, por ejemplo. ¿Qué embole? ¿Te subiste al tren? ¿Este? ¿Pagaste 9 pesos para hacerlo o te colaste? No, los pagué. Si yo hay que pagarlo, se paga. Y bueno, por último, para la gente que viaja hacia Mercedes, 20 pesos sale. Solo hasta el boleto, desde 11 hasta Mercedes. 20 pesos sale. El boleto de ida, o sea, si viajas todos los días, por ejemplo, hay alguien que está en Mercedes, quiere estudiar alguna carrera que solo la puede estudiar en Buenos Aires, ¿sí? Como le dicen allá en Mercedes. Los que estamos más cerca le decimos Capital Federal, ¿no? La gente que va hacia Buenos Aires... Yo digo Buenos Aires, ¿eh? Vos decís, vos naciste en el campo. No, decís Moreno. Tiene que viajar, paga 40 pesos diarios solo de servicio diferencial de este tren. El tren a Mar del Plata sale 50 mangos, por ejemplo. De Constitución. El tren a Córdoba está en 30 pesos. A Córdoba, son 800 y pico de kilómetros. ¿A Córdoba capital? Sí. ¿Pero tienen símil cuero? No. ¿Tiene LCD? ¿Tiene Wi-Fi? No tiene Wi-Fi. Los que sí tienen Wi-Fi son aquellos que se han comunicado con nosotros vía Facebook y nos dejaron los siguientes mensajes. Claudia dice, sí, desde que nacemos... se nos falta el respeto con los derechos básicos de cualquier persona. Hambre, por ejemplo, madres desnutridas, falta de insumos en hospitales públicos, escuelas que se vienen abajo, patotas que persiguen a los trabajadores que no transan con la patronal, etcétera. Difícil pretender respetar nada. Y si el Estado no se hace cargo de eso, no nos respeta, ¿y qué podemos hacer? ¿Quejarnos del otro? No creo que esa sea la solución. Nos fracciona y eso al poder le encanta. Gabriela dice, lunes, martes, jueves y viernes, ida y vuelta. Es accesible, económico, todo hablando del tren, ¿no? Rápido y el mejor transporte. Siempre y cuando se cumplan los límites de capacidad, mientras tenga el debido mantenimiento y esté en condiciones todos los días para viajar mientras seamos más educados y digamos permiso al chocarnos, mientras no ensuciemos el lugar que pisamos, mientras viajemos como humanos y no como animales. O sea, nunca. Pero yo no entendí, ¿primero te empujo y después te pido permiso o...? Y a veces ni eso. Disculpas, aunque sean. Claro. No, a veces a veces es inevitable, tenés que bajar a las 9 de la mañana, el tren está lleno, tenés que bajar y tenés que bajar. Empezás a empujar y decís, perdón, permiso. Que bajan. Hasta que bajás. Sí. En el momento en el que viajaba todos los días al Sarmiento para ir a trabajar, que solo hacía 12 estaciones hacia Merlo, por las mañanas era muy difícil bajar en Merlo, no, ya, porque era imposible con toda la gente que subía, ya el tren, claro, venía lleno. Las primeras veces, indignadísimo, me pude bajar. La segunda vez... a los empujones, y la tercera vez casi a trompadas para poder bajar, porque es muy difícil viajar de esta manera. Y obviamente la persona que está subiendo está yendo a laburar o está yendo a su casa. No me puedo enojar con esa persona. Es el servicio que nos están brindando, es el servicio malísimo. Y alguna que otra vez me quedé enganchado en el tren y tuve que ir hasta Padua a bajarme y esperar otro. Tenemos un llamado por ahí. A ver. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo le va? ¿Quién habla? ¿Cómo les va? Javier. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Vos sos el que estudia anatomía en el furgón? Preparé anatomía para dar libre. Esa. Ah, era verdad. Claro, era verdad. Es la única manera de estudiar en el Sarmiento en el furgón. Nadie te pregunta nada, te pasan un mate de vez en cuando. Está bárbaro, la verdad que está bárbaro. Y lo que encontré, lo que descubrí casi por accidente, fue que la mejor manera de bajar, por ejemplo, en Morón, a las 7:30, 8 de la mañana, viste que la gente no te deja bajar. No te deja bajar. Te parás adelante de la puerta, vas pidiendo permiso hasta que te acomodas. Cuando se abre la puerta, gritas, voy a vomitar. Y te agarras la panza y abrís grande los ojos. Entonces la gente que está abajo se corre. Miran espantados, se corren y uno baja así decorosamente. Es un señorito inglés, se acomoda la solapa sobre todo y sigue camino. Es muy buena esa. ¿Eh? Es un ejercicio de creación permanente viajar en el Sarmiento. ¿Seguís viajando en el Sarmiento? No, vos sabés que hace 3 meses que no. Ah. Me siento como un esclavo emancipado, así, una maravilla, es así como ser libre. ¿Te lo extrañas un poco? Extraño a veces, a ver, los vendedores que te proveen de todo lo que necesitas para casi todos los días del resto de tu vida. Como a Vanina hace un rato, se compró una linterna que no andaba, no le dieron, claro, ni las pilas. Las veces no, que me olvidé. Los candados, eso, ¿para qué los compra uno? Los candados esos chiquititos no sirven para nada, no, uno los compra, los igual compra. Que los alicates, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no, es una experiencia, es así, es un catálogo de lo que puede suceder en el mundo, en el cotidiano, el Sarmiento. Es casi un universo mágico. Señores, los dejo. Javier, muchas gracias. Javier, por muchas llamar. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Un abrazo. Noches. Bueno, ahí pasaba Javier, que se comunicó al 466-6559. También lo pueden hacer si quieren contarnos algo que les haya pasado en el tren, no sé. Así es. Y mira, pasan los vendedores vendiendo, así que vamos a ver qué nos venden. Vale. A ver. Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad.

chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte al palo. Al palo. En este número, La Vida de los Horneros. Entrevista a Sergio Boicochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Panadería y bodega Al Pan Pan y Al Vino Vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega Al Pan Pan y Al Vino Vino. Llegando ya a la estación de Ituzaingó, está parando el tren para subir y bajar pasajeros. Tenemos un oyente que llamó al 466-6559. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, quería disculparme públicamente frente al emperador. ¿Quién habla? Primero que nada. Sí. ¿Quién habla ahí? Acá Mariano, Vanina y Víctor. Acá Mariano también, sin Vanina, sin Víctor. Está bien. Me suena conocida la voz de Mariano. Y Darío, sí. Que está en el furgón. ¿Cómo? Es una disculpa pública, tiene que ser, pública al emperador. Al emperador. A usted, Víctor, ¿no? Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ajá, mierda. Porque ah, sí, ya lo sé. Y dije, tema del día del Sarmiento. Uh-huh. Dije, tema del día, teníamos un día tan importante como el día de Víctor. No. Casi un feriado nacional. Lo pasaron al lunes en realidad, ¿no, Víctor? Sí, lo pasaron al lunes. Yo sabía que algo tenías que ver vos ahí. ¿Viste? Sí, bueno, no, era para decirte feliz cumpleaños y decir el Sarmiento... El Sarmiento es el Sarmiento, es mágico. ¿Por qué? Mágico. ¿Por qué? Es mágico, todas las experiencias de vida se juntan en el Sarmiento. ¿Ah? Mucha gente pasa por el Sarmiento. Muchas generaciones, por desgracia, han pasado por el Sarmiento. Y muchas generaciones lo van a seguir sufriendo también al Sarmiento, me parece. Así es. Che, bueno, nada, eso. Decirle un feliz cumpleaños a Víctor. Víctor, disculpame, estuve... ¿sabes lo que puedo hacer? ¿Puedo pasar un chivo? Puedes pasar un chivo. Mañana a las 9 de la noche. No, ya ese chivo ya lo pasamos. No importa, Biblioteca Popular. Bueno, está bien. Pásalo. Biblioteca Popular Horacio Quiroga, la murga para el cachetazo, hace la fiesta de celebración de su primer año. Están todos invitados. La entrada es 5 pesos. Y hay bandas y fiestas a la noche. Ahora lo vamos a repasar entonces. Mariano, te agradezco el saludo, agradecemos acá Aguafuerte, agradece tu comunicación telefónica y te invitamos, sí, ahora cuando estemos cerrando el programa, que lleguemos a Moreno, nos vamos a subir a la empresa esta del barrio donde se encuentra la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, hasta casa, así que te invito a que te acercas a tomar una cerveza y unos tacos que nos vamos con los chicos para allá. Bueno, dale. Así dale, que subilo a Ine y a Alejo y váyanse. Bueno, dale, vemos cómo estamos. Dale. Un saludo. Adiós. Un saludo, mañana, hasta luego. Ahí. Qué lindo el emperador. El emperador es una historia que no la voy a contar ahora, pero la voy a contar en otro momento sobre una teoría de cómo estuvo el furgón. Ahí vuelve Darío. Está re bueno el furgón, ¿eh? Darío va y vuelve. ¿Te sentís bien? Linda gente, sí. Te falta el aire, me parece. ¿Eh? No, me sobra. Qué olor raro que traes. ¿Te parece? No, el perfume. Sí, no. Vos usás patchouli, ¿no? No, yo no, los otros chicos usaban patchouli. ¿Sabés lo que pasó una vez? Ahora que dijiste perfume. Estaba en el tren y pasó una chica tirando perfume. ¿Eh? Así como, ¿viste? Desodorante de piso. Y tiraba. Por todo el tren. Y para no sentir el olor de la gente que viene de trabajar. No, pero era como, no sé, me hizo que era alguien de, no sé, TVA. Nunca estaba viajaron limpiando. En el furgón un sábado a la noche, hablando de cosas raras así que te hayan pasado. En el furgón un sábado a la noche, yendo para justamente para Ituzaingó, que recién salimos, íbamos con Leo a una fiesta. Y en Merlo todos veían, vamos furgón porque viene Charlie, vamos furgón porque viene Charlie. ¿Quién será Charlie? Sí, Charlie. En Merlo sube Charlie con la guitarra, campera de cuero, pantalón negro, los pelos hasta la cintura, un carrito con los parlantes y se pone a tocar el pie del micrófono, todo, hace el show en el furgón, sábado a la noche, imperdible. Vayan a verlo. Sí, sí. ¿Sabés a quién más puedes encontrar en el Sarmiento? A Mario. Es el imitador de aquel conductor de radio y ex conductor de televisión. No. Es un señor bastante grande, ¿sí? Que tiene una dificultad, ¿sí? Perdió la vista el señor y anda por el tren. Y el chabón es imitador de Mario Pergolini. Lo hace igual. Nunca lo escuché. Nunca lo viste. El chabón se acerca, te saluda, empieza a hablar con la gente. No, es increíble. Hablando de cosas raras que pasaron en el Sarmiento, lo bueno y lo malo, Lázaro firmó el muro de Aguafuertes y dice que lo mejor que le pasó en el Sarmiento fue tocar un blues con un flaco que no tiene idea de quién era, desde Merlo hasta Once. Y lo peor fue estar en el incidente de Aedo. Ese día fue un paseo en el tren fantasma, dice. Abrazos. Bueno, saludos a vos, Lázaro, también. Saludos. Hace un rato estuve buscando el videito que le estaba contando, que nos recomendó Inés vía Facebook, de este película documental que hizo Pino Solanas. Así que si quieren se los muestro. Dale. Habla de los trenes, justamente en la actualidad. Yo me voy al furgón. Anda. El gobierno de Néstor Kirchner, en lugar de recuperar las empresas privatizadas y los ferrocarriles, les otorgó más beneficios impositivos. Estos ferrocarriles, que fueron destruidos conscientemente para destruir la estructuración nacional, entre todos los argentinos los vamos a poner en marcha. La promesa de reactivar Tafí Viejo y los talleres del Estado jamás se concretó. El modelo kirchnerista es el de la patria subsidiada. Para el año 2008, los transportes de colectivos, ómnibus y camiones recibirán una subvención de 3.500 millones de dólares. Para los trenes metropolitanos, el subsidio será de 430 millones. Por cada boleto, el Estado pagará al concesionario $1 más un peso que paga el pasajero, son $1.30 por boleto. Para financiar el tren bala, que solo servirá a las capas pudientes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el gobierno endeuda al país por 30 años. 100% de financiamiento y 30 años a pagar en una obra que realmente va a cambiar el perfil de la región en forma absoluta. Con la mitad de lo que costará la obra, se pueden reconstruir a nuevo los ferrocarriles interurbanos de las provincias del país, con 7.000 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y 11.000 kilómetros para los cargueros. El Tren para Todos operaría con 310 locomotoras nuevas y 16.000 vagones de todo tipo. El ferrocarril no tiene reemplazo. Es el único transporte que puede llegar a destino en las peores condiciones climáticas. El ferrocarril es el medio de transporte más seguro, el menos contaminante y el más económico. El ferrocarril es 8 a 10 veces más barato que el transporte automotor. Una locomotora arrastra la carga de 50 camiones o de 20 ómnibus de pasajeros. Esto es sin azúcar, esto es por falta de sabores. Los tres vale 2 pesos. Los tres vale 2 pesos, señores, la caja de 18. unidades, 10 pesos vale hoy. Se van hoy en una verdadera oferta. Jugos Clay, señores. Esto es por falta de sabores, realmente una verdadera oferta. Jugos Clay sin azúcar, señores, los 3 vale 2 pesos la caja. De 18 jugos, 10 pesos lo que va. ¿Peso? Pásame, 2 pesos, ¿tenés? Igual bueno, te queda 10, ¿eh? ¿Para qué? No, pero yo tengo. A ver. ¿Pero bueno, para qué quiere? Me voy a comprar el jugo. Ahora vuelvo. ¿Te vas a comprar un jugo? ¡Juguero! Se fue para el furgón. ¿Cómo juguero? No te voy a entender. Se fue para el furgón. Por falta de sabores, no entendí eso. Bueno, está bien. Si te gusta el jugo, todo un tema, los vendedores, la verdad. Todo un tema, el tema de los trenes. Y el fragmento del videito que les estaba mostrando es solamente una mínima parte de lo que es la película, que está buena, es recomendable, se llama La próxima estación, es de Pino Solana. Que como escucharon, es Pino Solanas hablando todo el tiempo. Se me echan algunos locutor. Audios. Sí, no, podría contratar un locutor, ¿no? Le podríamos presentar a Leo, que está, ya que está haciendo locución. Y está buena porque realmente me hubiera gustado mostrarle otras cosas de esa película para poder ilustrar un poco más cómo se ve el proceso desde la década de los 90. Con Menem vendiendo los trenes, entregándole el ferrocarril Belgrano, que el ferrocarril Belgrano era el ramal más grande que existía en Argentina, donde unía muchísimas provincias del interior y se conectaba con Bolivia y con Chile ese tren. Y cómo se van muriendo los pueblos, ¿sí? Porque los pueblos se organizaban también a medida que el tren estaba llegando, ¿no? Cómo esos pueblos terminan muriendo y la gente termina emigrando hacia otros epicentros, tal vez más cercanos a otros pueblos más grandes, ¿sí? o a Buenos Aires también. Mucha gente se viene hacia Buenos Aires, yo qué sé, y otras zonas. Y va mostrando, bueno, personajes nefastos como Bernardo Neuta, que diciendo esto, ¿no? Bueno, ahora yo ya no me preocupo más, ya el tren no me pertenece a mí. Yo ya no pago las cuentas. Así que ahora se encarga otra persona, que es la persona que se hace cargo del tren. O sea, ya no gasta más el tren, que recordemos que el tren en ese momento sigue siendo del Estado, pero era concesionario el Estado mismo. Ahora tenemos los trenes que son del Estado, pero las concesionarias privadas. Recomendable. La verdad, búsquenla. Es vean una la película. Verla. Si no, sí. Si no tiene una compu a mano, busquen en este sitio donde se pueden ver videos. Busquen, encuentran distintas partes. La próxima estación. La próxima estación. Hay un resumen de 10 minutos que es muy ilustrativo. Bueno, muy bien. Vamos a leer un comentario más del Facebook. Liz dice: martes 5 de octubre, 8:30 de la mañana. Saco el boleto. Voy a pasar por una máquina controladora de boletos. Y se me pone el protector de pantalla. No, ahí está. Voy a pasar por una máquina controladora de boletos y me encuentro no solo que las máquinas no funcionan, sino a un guardia de seguridad picando boletos. Parece que volvimos al pasado. Ah, es lo que yo les decía hace un rato. Que ¡un chancho! A mí también. ¿Saben que hay que tener cuidado cuando uno va a comprar el boleto? ¿Que no te den uno viejo? Que no te den un boleto viejo. Que el boleto pertenezca a la estación que vos estás pidiendo de destino, ¿sí? Y el vuelto. Porque siempre parece que el boleto te lo dan en cómodas, el vuelto te lo dan en cómodas cuotas. Te dan la gran parte del vuelto, entonces la gente que está apurada agarra el vuelto y se va. Y no se da cuenta que le está el boletero, ¿sí? Le está. Que por cierto, no se los ve porque tiene un vidrio, una reja y un vidrio polarizado, un vidrio con espejo, y te está sacando 5 centavos, 10 centavos. Yo muchas veces me he peleado con boleteros porque decir, loco, me estás robando. No, ya te lo iba a dar. ¿Cómo que si me pudiste dar todo ese vuelto, justo te faltaba darme 5 centavos y no te diste cuenta, o lo estabas buscando donde de bolsillo? Claro, con respecto a eso está bueno utilizar el libro de quejas también. Sobre todo con el tema de los vidrios espejados. O sea, uno tiene que ver al empleado con el cual te estás atendiendo. Entonces está bueno poder pedir el libro de quejas, tomarte el tiempo y decir, y anotarlo. O sea, en otra época esto se estaba haciendo. Mucha gente empezó a escribir, más allá que todavía no haya un resultado, pero bueno, está bueno sentarlo. Sí, mismo con lo que estás diciendo, los empleados, ¿sí?, de la empresa deberían tener, ¿sí?, así como tienen el uniforme, colgado el nombre del empleado. Porque si vos tenés algún problema con el empleado, ellos tienen la obligación de decirte qué empleado es, quién es. Sí, porque si vos tenés que hacer una queja, es como una queja, sí, me peleé con un empleado. Sí, el tema es que tengan el cosito puesto ahí con el nombre, pero tengan el vidrio espejado y no puedas verlo. Sí. No solo detrás del vidrio, sino también lo que están picando el bolete y demás. Bueno, ustedes síganse peleando con los empleados. Yo me voy a hablar con aquella chica, porque la otra no me dio bola. Vamos a ver con aquella, si tengo éxito. A ver. ¿Cómo te llamas? Dayana. ¿Qué tan seguido viajás en tren? Todos los días. ¿A dónde vas? Morón. ¿A estudiar, a trabajar? Trabajar. ¿Cómo calificarías el servicio del tren? Más o menos. ¿Por qué? Porque a la noche se complica para viajar mucho. ¿Por qué se complica? ¿Qué pasa? Mucha cantidad de gente, no podés subir porque empujan, es medio complicado. ¿Y viajas de mañana para Morón? Sí. ¿Y no es más o menos lo mismo? Sí, a la mañana temprano sí, siempre. ¿Cómo ves a la gente en el tren? Igual que yo cuando estuvo. Agotada. Ve lo mismo que yo, que vamos todos muy apretados. ¿Te pasó alguna vez algo malo en el tren? No, me caí nada más, por empujar. Me empujaron, sí. Me empujaron y me caí, nada más. ¿Te hay solidaridad también en el tren o no? No. Eso se perdió hace rato, se ve. ¿Y en cuanto al cuidado de los vagones? Desastrosos. Hay veces que están limpios, pero ¿cuánto te puede durar? Porque sube alguien que empieza a tirar papel y tira otro y ya está. La limpieza desaparece. ¿Vos sabés cuánto cobra la empresa por subsidios, por tener el servicio? No, ni idea. A ver. No llegamos, ya, más. Dale, ya llegábamos. Una estación. El puente de Reconquista. El Reconquista, ¿te acordás? La semana pasada estábamos. Sí, mira, ahí está, salúdalo. Salúdalo de arriba. Qué baranda que hay acá. Por favor, ese río. ¿Pero eso de ahí abajo es agua? Sí. Hay que salvar ese más río, o menos. Por favor, hay que salvarlo. Más o menos, algo de solía, agua. Solía hacerlo, al menos. ¿Sabés bueno. que. Un detalle, ¿sí? En el documental de Pino Solanas, no sé por qué le estoy haciendo tanta, ¿te pagó? Tanta venta. ¿Te pagó Pino Solanas? No tengo nada que ver con él ni con su partido. Vos lo vas a votar, su partido. No. Ni voto ni votas. Así que decía que los subsidios a los trenes, aparte de que le dan mucha guita, le están dando $1, ¿sí?, por boleto. ¿Un dólar por boleto? ¿A cuánto está el dólar? Y a 3 y pico. Casi 4 pesos. Redondimos 4 pesos, ¿sí? Tu boleto a 11, que sale 1.35, sumale 4 pesos más. Ah, por eso no deben controlar que la gente saque y pague boleto como corresponde. Yo viajo todos los días sin pagar boleto. Porque sí, justamente sé que a la empresa le entregan un montón de dinero. Así es. ¿No? Por más que yo no saque boleto, le entregan un montón de dinero. Pareciera que no, pero sí, es así. Y habría que averiguar en este tren VIP cuánto le dan por boleto. No, ahí no creo que... ¿Le dan subsidio, decís vos, por boleto? Y puede ser. Yo me imagino que sí. Les pegan a los empleados, como decía hace un rato... Norberto. Le pagan a los empleados. Te pagan subsidios, te pagan el gasoil que usan las máquinas. Electricidad. La electricidad. O sea, la recaudación, que es para el Estado. No. ¿Y digo, qué, si el Estado se hiciera cargo, gastaría más o menos lo mismo, en definitiva. ¿Y quién se lleva esa guita? Cirigliano y su hermano. ¿Y quién? Cirigliano. ¿Y invierte ese muchacho en...? ¿Y qué partido invierte, este último pero... tiempo? No sé. Ahora me surge una pregunta, pero por ahí la podemos responder en otro momento. No sé si alguien tendrá la respuesta. Aparte de tener la concesionaria de TVA, ¿tiene alguna otra concesionaria de transporte? Sí, y colectivos. Lo decía Norberto cuando hablábamos con él. El grupo Plaza. Todos los colectivos que van paralelo a la línea Sarmiento. Prácticamente. La mayor empresa de la provincia de Buenos Aires. Porque también uno de los motivos de que muchos ramales se hayan cerrado y hayan quedado pueblos anegados sin ese tren se debe a que los propios empresarios dueños de los colectivos, sí, que sale mucho más caro, que entra mucho menos gente, son los dueños de esos trenes que fueron cerrados y vaciados. Si uno se pone a fijar los índices de accidentes que hay en todas las rutas, tiene mucho que ver con esto. Antes no había tantos camiones en las rutas porque las mercaderías viajaban en tren. Ahora no hay tren, hay muchísimos camiones más y hay muchísimos accidentes más, lamentablemente también. Y entre paréntesis, Moyano es el sindicalista más poderoso del país, justamente, ¿no? Sí. ¿Es dueño de alguna de las vías de esas muertas, Moyano? No sé. Habría que averiguarlo. Pues lo llamamos. No, igual podemos, si vamos a hablar de Moyano, hablamos de la basura directamente y ya tenemos ahí también un trecho largo. Pero mejor lo dejamos para otro programa, ¿no? ¿La basura lo decís por Moyano? No, eso lo dijiste vos, pero bien se podría catalogar. De última, con los negociados que hay dando vuelta, uno podría... Pero es como un adjetivo calificativo, pero... Sí. Ya se bajaron casi todos. Era poca gente para bajar en Moreno. Sí, sí. ¿Llegamos a Moreno? Ya falta poco. Tenemos... Ya estamos. ¿Qué vas a ir a Furgón de nuevo? Ahora vuelvo. No, pará. Ya llegamos. Ya no queda nadie, ya bajamos los que somos. Corta mambo. Somos los que estamos. Bueno, los que viajamos en este tren esta noche, Martín López en el asiento de enfrente tratando de hacer la operación técnica. Muchas gracias, Martín, por viajar con nosotros. ¿Pagaste boleto, Martín? No, nadie, vos solo pagaste. Sí, en el asiento de al lado de Martín agradecemos que nos acompañó todo este hermoso recorrido, Fabián, que vino a hacernos el aguante acá. Fue a buscar al que vende cerveza recién. Sí, sí, Fabi era la primera que me regalaron los chicos del furgón y Fabi nos iba a buscar. Se bajaban las estaciones corriendo mientras nosotros le sosteníamos la puerta ahí para comprar la cerveza. Vanina Vargas, que me cuidaba el asiento a cada rato. Víctor Castro. Y Darío Atardo, que se estaba yendo al fuego. Bueno, y antes de volver a irme, bueno, Mariano Zurita acá a mi costado también, ¿eh? Bueno, nos despedimos. Porque ya llegamos, hasta chicos. La semana que viene, chicos. Moreno, llegamos. Listo. Chau. Apurate que abra la puerta. Dale. Hasta la semana que viene. Chau. Mirá, chancho, corre. Saltá el furgón.